Sí, es la verdad que hemos quedado de mediodía sin agua y ahorita la gente está sin agua y entonces el problema que tenemos y no sabemos de dónde abastecer el agua a la población. Aquí somos casi 2.000 habitantes y necesitamos cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces lo que hay ahorita no abastece nada. No sé cómo podemos dar la solución esa mediante el municipio o no sé. No, pues que en esta comunidad vivimos pues suficiente para varios gente, ¿no? Es una preocupación más que todo pues. Para los que están estudiando, para hospitales, en fin, para todo, es la preocupación más grande, ¿no? Y ahora lo vemos, no sabemos ahora, no sé qué cosa vamos a hacer, y no hay una solución legalmente, ¿no?